Buenos días, estamos aquí con Gustavo Desplats. Gustavo es un compañero argentino. Él tiene mucha experiencia en lo que es tema de presupuesto participativo. Nos contaba en el día de ayer, cuando estábamos coordinando la nota, que ha viajado a Brasil, ha estado en Venezuela. Y bueno, nos gustaría conocer un poco el caso argentino. Así que te damos la bienvenida, Gustavo. Muchas gracias por atendernos. Y nos gustaría que nos contaras un poquito de tu experiencia con el presupuesto participativo. Hola, muy buenas tardes. Nosotros participamos del comienzo de esta experiencia, de esta herramienta de participación, en el año 2002. En ese momento el jefe de gobierno Ibarra, a través de un subsecretario, después secretario de Estado Schifrin, desarrollan un programa de presupuesto participativo con una experiencia piloto 2002, hecha al comienzo del año 2002, que tenía que tener cumplimiento a fines de ese año, y una experiencia completa 2003, o sea, hacer toda la parte del requerimiento de los vecinos durante el año 2002, y como todo presupuesto, que tenga su ejecución en el año 2003. Y con el contralor de los consejeros electos de presupuesto participativo para verificar el cumplimiento de las obras y el mantenimiento de la herramienta. Nosotros realmente tuvimos la suerte de que los vecinos de Caballito elegían a nuestra organización con muchos de los pedidos que habíamos formulado, y que, bueno, me eligieron a mí durante 3 años consecutivos, y después de eso a otro vecino acá de Puerto Comuna, Caballito, como los consejeros vecinales de presupuesto participativo. Y bueno, realmente tuvimos, en resumidas cuentas, varios problemas, sobre todo porque hay una gran diferencia y una gran tensión entre unas propuestas georreferenciadas por los vecinos y un presupuesto que está centralizado y referenciado a ministerios en la ciudad de Buenos Aires. Esto puede mejorar con la implementación del régimen de comunas, que comienza el 10 de diciembre de este año, después de 10 años de postergación. O sea, esta distancia entre los pedidos con un requerimiento territorial y el pensamiento del presupuesto a nivel de ministerios creaba una distancia que imposibilitaba o dificultaba mucho la realización de los pedidos de los vecinos. Gustavo, sí, discúlpame que te interrumpa, Gustavo. Quería saber, ¿qué cosas concretas, por ejemplo, y cuál es el mecanismo que tienen los vecinos para hacer sus propuestas en Argentina? ¿Cómo se presentan las propuestas en el presupuesto participativo? En la Argentina hay muchas experiencias en el presupuesto participativo, cada una de ellas es diferente. La de la ciudad de Buenos Aires ha variado mucho a lo largo del tiempo, y en los últimos 4 años de administración macrista realmente ha casi desaparecido. Cuando nosotros participábamos, se creaba primero un foro promotor, después del foro promotor se hacía una asamblea de apertura. En esa asamblea se dividían a las personas por su propia decisión en distintas áreas, que eran desarrollo económico, desarrollo urbano, desarrollo social, educación, también estaba planeamiento urbano o algo así se llamaba, sí, bien. Y otra más que se me olvida, eran 6. Y a partir de eso, durante 2 meses, hacía un proceso de evaluación de las distintas prioridades presentadas por los propios integrantes, y se presentaban una serie de prioridades por cada uno de estos grupos temáticos. Y después, de entre todas las prioridades de todos los grupos temáticos, se realizaba una compulsa interna que establecía un orden de prioridades que en un momento tenía un corte y a partir de esa prioridad no entraban. En un momento, por ejemplo, por cada CGP en ese momento había 16 prioridades que podían entrar. Así que las propuestas... En realidad, digamos, el nivel de cumplimiento de las prioridades de presupuesto participativo de los primeros 4 años de los cuales participamos directamente no alcanzó el 30%. Claro, Gustavo. Fue muy desalentador para la herramienta. Claro, las propuestas salían de la asamblea de vecinos. Las propuestas salían primero de los núcleos temáticos, que eran grupos de vecinos en los cuales se habían dividido para cuestiones, digamos, para estos 6 grupos que yo te decía, seguridad era el otro que me olvidé. Bien. Seguramente. Sí, es el 6º que me había olvidado, disculpa. Estos propios vecinos eran los que proponían, los que hacían las propuestas. En la actualidad, esto ya no es así en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Esto fue deveniendo y ahora simplemente se ha convertido en una compulsa en la cual los vecinos van y votan sobre prioridades que ya están establecidas por las autoridades. Eso indiscutiblemente no es participar, porque claro, participar es formar parte de cada una de las distintas etapas que tiene el proceso de la creación de una necesidad, y aparte ser tenido en cuenta en ver cuál es lo que el barrio está buscando. Ahora son prioridades que están digitadas, se le da al vecino entre 3 o 4 cosas que va a hacer el gobierno de la ciudad. Claro. Se le da al vecino la posibilidad de que vote entre 2 de ellas. Y probablemente la otra también la haga el gobierno. O sea que es solamente una cuestión simbólica. La ley simbólica que ha perdido, digamos, porque, digamos, nunca ha tenido la importancia dentro del presupuesto municipal que tienen algunas ciudades de Brasil, como Porto Alegre, o en Caracas, o en varias ciudades de Francia, etcétera, en la cual la herramienta es realmente responsable de un porcentaje importante del presupuesto de la ciudad. Acá, digamos, se la ha mantenido, digamos, como se podría decir, como una cuestión, como vos bien marcabas, simbólica. Queda mal darla de baja, pero se la ha vaciado de contenido. Gustavo, te hago otra consulta. Considerando, digamos, las distintas experiencias realizadas en materia de presupuesto participativo y también las distintas variantes que ha tenido, pero aparte también considerando tu experiencia internacional, tanto lo que es el conocimiento del caso brasilero como el conocimiento del caso venezolano, ¿cómo te parece a vos que es la forma ideal de instrumentar el presupuesto participativo? O de lo, dentro de lo que conoces, ¿qué es lo que funciona mejor? ¿Cómo sería? Mira, el orzamento participativo de Porto Alegre ha resistió, digamos, en su momento 4 años de gobierno de la oposición, de manera, digamos, con golpes, pero lo resistió muy bien. Y, digamos, se ha convertido en una herramienta en la cual es imposible desandar dentro de un proceso administrativo, digamos, tan riguroso en lo que se refiere al establecimiento de planes, digamos, de Estado, más que allá que de gobierno, como es como es Brasil. Yo creo que es uno de los que mejor funciona, pero en el caso venezolano, digamos, el problema es que en Venezuela lo que todavía no ha pasado es lo que yo llamaría el test de ser gobernado por la oposición. Claro. O sea, en Brasil se ha pasado ese test y la herramienta gobernada por la oposición, digamos, se hizo un poco más flaca, pero aguantó muy bien. Ahora para el que no sabe cómo funciona en Brasil, para el que no tiene ni idea, o sea, y le tenés que contar con palabras sencillas a alguien, ¿cómo funciona? ¿Cómo es? ¿En qué consiste el presupuesto participativo? Bueno, hay 2 niveles. Hay un nivel, digamos, de barrial y hay un nivel temático. Todo empieza con asambleas y se van eligiendo delegados, y esos delegados van participando de otras asambleas de delegados, y al fin y al cabo, bueno, se la veaban políticas de Estado que tienen un, como te decía hace un rato, digamos, realización de barrios enteros, realización de sistemas de agua y de saneamiento cloacal de barrios enteros, sistemas de tendidos de corriente eléctrica. No estamos hablando de obras periféricas, de hacer un bulevar en una avenida o desarrollar una salita de primeros auxilios. O sea, estamos hablando de cuestiones importantes de envergadura, de saneamiento. O sea, en los primeros 4 años se redujeron drásticamente la cantidad de lo que nosotros llamamos villas miserias en Argentina, favelas en Brasil, en el centro urbano de Porto Alegre. Entiendo. Muy importante, fueron tareas muy importantes con digamos que asumieron recursos importantes del Estado que eran administrados y también con el aval, con el seguimiento, con el acompañamiento, pero por la decisión de la votación de cada una de estas asambleas. O sea que es muy totalmente, sí. Es muy importante esto que me estás diciendo. Nosotros estamos en, digamos, el municipio más pobre y con mayores carencias, que no se llaman favelas, pero sí hay asentamientos irregulares, digamos, con falta de infraestructura básica, como son digamos que los vecinos de la zona tenemos que andar caminando, en muchos casos, de la zona de Casavalle, que es donde estamos ubicados, en muchos casos tenemos que andar caminando por la calle porque no hay veredas, o sea, hay cunetas y tenés que andar esquivando a los vehículos. Y la forma que se ha instrumentado el presupuesto participativo, no sé si siempre fue así, pero por lo menos en la actualidad, es que los vecinos tienen que presentar, es como un trámite que hacen, que presentan un formulario, que tienen que incluir el costo de la obra, la cantidad de trabajadores que insume, el tiempo y toda una cantidad de cosas que suenan por lo menos burocráticas y tecnocráticas y que no están, digamos, al alcance de la mayoría de los vecinos. Entonces, digamos, a partir de ahí viene, digamos, un poco el interés nuestro en conocer las experiencias de Latinoamérica, porque hemos visto que, bueno, como tú decías, muchas veces salen propuestas de la gente, de la asamblea, sin necesidad de que ese vecino por ahí tenga que ser letrado y saber armar un presupuesto de la forma que lo podía hacer un ingeniero. En un momento, hay un momento en que o el Estado o alguna organización o algún vecino calificado o con experiencia, tiene que, a nosotros nos pasó eso, en un momento alguien se lo tiene que mensurar. Cuando uno puede decir, bueno, está bien, la necesidad es hacer las cloacas de estas dos manzanas. Siempre hablando de que lo importante acá, en realidad no pasa tanto por la parte burocrática, sino por la importancia en lo que uno puede hacer a través de esta herramienta. Si uno puede decir, si uno puede lograr urbanizar zonas carenciadas a través del presupuesto participativo, no importa que haya 4 o 5 trámites para hacer, porque es algo buenísimo. Claro. Si dejan el presupuesto participativo solamente poner, decidir si las lamparitas son rojas o azules, claro. Ahora, ¿cómo hace un vecino? Pero te estaba diciendo, sí, en un momento del tema, como cuando uno hace una reparación en su casa, o sea, estas dos manzanas, las dos cuadras de saneamiento, tienen un costo en materiales, y bueno, si uno realmente está hablando de presupuesto, está hablando de eso, de tener una idea de lo que vale para poder meterlo dentro de esa matriz, y de algo también tan complejo, que bueno, ¿qué es eso? Que es el nexo entre una cuestión tan burocrática y tan específica como un presupuesto y las necesidades sociales de los vecinos. Claro. En ese lado, en un momento tiene que haber algo, que sea el Estado, o sea un líder, o sea una ONG, o algo por el estilo, que ponga dentro de los parámetros que se tienen que establecer y que son las normas, digamos, habituales del Estado, porque ese es el tema. Si uno no logra digamos, la primera vez acá en Ciudad de Buenos Aires, el presupuesto participativo fue un anexo del presupuesto. Okay. En el cual estaban los requerimientos de los vecinos, no se cumplió nada. Porque después cuando nos decían en las reuniones, sí, pero está bien, pero lo de ustedes no está dentro de... Es como una intención de deseo, fue una historia simbólica, porque lo de ustedes no está expresado, no tiene partida, y no se sabe de dónde sacan los recursos. Con lo cual no hay presupuesto para esto. Nosotros ahí lo aprendimos. Bueno, entonces uno tiene que poder, dentro, no conozco específicamente el funcionamiento burocrático presupuestario del Estado uruguayo, pero todos son más o menos parecidos, son cuentas. O sea, uno tiene que poder expresar esto de una manera en la cual la obra esté dentro de una partida que está dentro del presupuesto y que esté asignada a quien la va a tener que ejecutar, que probablemente sea un ministerio, secretaría, o todo depende de cómo sea ahí específicamente. Puede ser nacional, municipal, estadual, no sé cómo se llaman, no son estados en Uruguay. Departamentos y tenemos municipios. No, todo bien. Y ahora tenemos municipios dentro, bueno, pues, dentro de la intendencia. A nivel nacional, departamental o municipal. Ok, sí. La ejecución plena de la obra, todo depende también de que el presupuesto participativo lo organice quién. Claro, vos lo que decís que hay etapas. ¿Puede ser? Exactamente, bueno, también está eso, o sea... lo que hay que primero que ver es cuál es la voluntad que tiene el Ejecutivo, digamos, para implementar a través del presupuesto participativo obras importantes de saneamiento y de mejora de la calidad de vida de la sociedad en general. Claro, claro. Ese es el punto, sí, fundamental. Claro, sí. O sea, acá se está promocionando mucho desde hace tiempo. El tema que, como que es una herramienta que la gente no se la ha apropiado todavía. Y yo creo que, en lo personal, mi visión es que la forma de presentar las propuestas es restrictiva para muchas personas. La presentación, no el tema de la evaluación, de la viabilidad, sino simplemente la presentación de la propuesta por todos los aspectos que necesita la propuesta al ser presentada, por lo menos no está, digamos, al alcance de una cantidad de personas que de repente pueden pensar, bueno, necesitamos veredas, necesitamos garitas para las paradas de ómnibus, necesitamos esto, necesitamos lo otro, pero no saben, no significa que eso no se tenga que presupuestar en un momento, pero digamos que eso restringe, en mi opinión, las posibilidades de expresión del vecino respecto a las necesidades que observa para la zona. Sí, en algún momento lo que se hacía en la ciudad de Buenos Aires es que una vez que estaban las prioridades, venían técnicos del Ejecutivo y realizaban esa tarea. Claro, claro. Pero eso tiene sentido. Un tipo de información. Claro. Después tenía que completar igual la planilla. Pero medio te daban una idea de cómo era y los costos, sobre todo. Claro, eso tiene sentido. En relación, porque... viste, a lo que se había gastado en algo similar en el ejercicio en curso. Claro. Que es como lo hacen ellos, te das cuenta. Y finalmente se votaba, claro, exactamente. Claro, claro. Finalmente se votaba a nivel barrial y después se incluía en el presupuesto. Y se logró un cierto grado de cumplimiento a partir del cuarto o quinto expresión, pero te digo que después de eso hubo una gran caída en la calidad de participación de los vecinos, que coincide, por supuesto, con la administración del ingeniero Mauricio Macri, digamos que, bueno, en el cual la herramienta se va a ser convertido solamente en una mega consulta de cuestiones que ya están decididas por el Ejecutivo. Claro. A ver, Gustavo, para ir cerrando y resumiendo, para ver si te entendí bien, digamos que los mejores casos que tú conoces, se hacen asambleas de vecinos, se presentan los temas, a partir de ahí se generan comisiones de trabajo que empiezan a trabajar sobre las propuestas que presentaron, se presupuestan y finalmente bueno, se pasan a una votación. ¿Es así como lo entendí? Sí, se pasa a una votación, lo del presupuesto va realmente después. Primero se plantea la decisión. En realidad, ahí litigamos también. Después todo se empieza a afinar un poco más, porque hay propuestas que son de nivel local y propuestas que son de nivel regional y propuestas que son de nivel ciudad. O sea, no es lo mismo una prioridad de poner una casilla de colectivos en la esquina de tal calle y tal calle. Otra cosa es plantear el saneamiento de 10 o 15 manzanas y otra cosa es la realización de un parque de 5 manzanas. Ok. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. O mejor aún, de 25 manzanas. Claro. Entonces, en un momento, sobre todo en Porto Alegre, se van marcando las diferencias de las temáticas locales, de las temáticas, digamos, de un ámbito más grande, y después de las temáticas que son regionales. Y allá, aparte de las reuniones de vecinos, están las que son específicas, están las de los panaderos, las de los joyeros, que también mandan un representante a toda una regional que hay. Todo esto suena un poco burocrático, pero no toma demasiado tiempo, pero en realidad lo que hace con todo esto es que, digamos, se puedan votar las de nivel local y se puedan estudiar bien las de nivel, digamos, medio y de nivel, digamos, ciudad o regional, lo más grande, a los efectos de que se puedan incluir, si hay apoyo suficiente, dentro de lo que es utilizado por el presupuesto participativo, del porcentaje del presupuesto que es utilizado por el presupuesto participativo. Ahí está. Bueno, Gustavo, te agradecemos mucho por tu tiempo y por toda la información muy valiosa que nos diste. Muchas gracias por la atención. No, por favor. Muchas gracias a ustedes y que tengan una muy buena tarde. Ahí está. Que pasen muy bien. Chao.